Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto. Para los que nos siguen, saben que en el programa anterior estuvimos escuchando salsa del ayer, salsa de principios de del movimiento salsero, y hoy tenemos un programa tal vez un poco opuesto, o más bien la otra parte de este movimiento salsero, y es la salsa que se está haciendo hoy, la salsa contemporánea, ¿no? Y pues vamos a escuchar producciones desde principios de los 2000 hasta la fecha. Pero pues este revival de la salsa con calidad, de la salsa brava, de la salsa no comercial, pues no es ajeno a todo el movimiento que se dio a principios a mediados de los 60 y en los 70, sino que más bien trata de revivirlo y de darle un homenaje, pero interpretándolo de una manera mucho más moderna tal vez. Y pues lo que vamos a escuchar es a uno de estos músicos que estuvo en el movimiento al inicio, pero ha seguido vigente, ha seguido produciendo y finalmente lo ha hecho, creo yo, siendo aún fresco y pues moderno. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Rubén Blades, y lo vamos a escuchar con una canción de su álbum titulado Cantares del Subdesarrollo. La canción se titula País Portátil, y posteriormente vamos a escuchar algo que para muchos de los puristas sería, no sé, un pecado tal vez contra la salsa. Vamos a escuchar a un reggaetonero, nada más y nada menos que a Tego Calderón, pero en este caso haciendo una canción del gran compositor puertorriqueño Tite Curé, y lo vamos a escuchar con la canción Con los Pobres Estoy. Esto es Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a la salsa contemporánea, a la salsa de hoy, por Radio V en los 90.5. De un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende, ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Esta es tu raíz. Estás escuchando Oído Absoluto. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy. Yo vine de los manglares, donde crece la seda. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Agüita de ajonjolí, agua, para los pobres soy, para los pobres soy. Búsquenme los arrabales que abundan por la ciudad. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Orgullo no va conmigo, por doquiera que yo voy. En cada pobre un amigo, a ese en la mano le doy que sí. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy, donde quiera, man. Lugo, tú sabes que esto no tiene nombre, gente transparente, noble, por eso es que yo, sí, hombre. Oye, esto es más santa que pecado mulato. Yo no metí mano, papo, metí todo el brazo. Y por si acaso, donde quiera que voy, son las mismas caras. No importa donde vaya, pero está todo hablado, mijito, estamos en talla. No pasa nada, donde quiera que voy. Reclamando igualdad, llevamos desde San Siriaco tipo. Y aquí todo sigue igualito, igualito. Con los pobres estoy. ¿O sí? Donde quiera que voy. Entendieron mis ahocos y eché para adelante gracias a ustedes. Oye, le doy comida a mis nenes, eso vale. Estoy. ¿Y cómo? Donde quiera que voy. Que en el boricua en piñones, allá me coge, dándole al coco con el prieto yo. Te lo presento, que le da. Donde quiera que voy. Para adelante nunca me quito. Voy a mi equipo. La felicidad del pobre es preocupación para el rico. Te explico, te prende tu sabía, me. Por más que tengas, recuerda siempre de dónde vienes, quién es tu gente. Allá eres uno más, pero acá, de verdad, no te dejes llevar de la vanidad, porque los pobres son gente probada. ¿Pertenecer a qué? Si usted es acá. Y tú lo sabes, entonces, si del cielo te llueven plátano, aprende a hacer tostones. Haga lo que debe, brother, no lo que se supone. Tú oye, copiaste. Ajá. Pobre soy, donde quiera que voy. Agüita de ajonjolí, amarillito y con beef. No le falta casi nada, sazón y clave. De la cocina de Doña Vane, ¿sabes? Donde quiera que voy. No vengo de cune oro, de todos modos me acomodo. Habla por sí solo. Los pobres estoy. Dile. Donde quiera que aguacero voy. Yo le doy. A los que sin tener nada me han dado de más. Te debo todo lo que soy. Los pobres estoy. Donde quiera que si voy. Te cure. Oye, espero que mi esquina le agrade. Sé lo mejor que pude. Que sabe, por sabe. Los pobres estoy. Donde quiera que voy. Con ellos estoy. Estado y estaré siempre. Clase salsa, guasábara con el granpa, aprende. Estás escuchando Oído Absoluto. Continuamos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a la salsa que se está produciendo actualmente. Y el turno ahora es para una agrupación caleña de Colombia. Ellos se hacen llamar Toño Barrio y los vamos a escuchar con la canción La Rumba Vengo, una canción donde se mezcla un poco como esto nuevo movimiento de la música urbana con la salsa brava, y es a mi parecer un resultado bastante interesante el que obtiene Toño Barrio. una salsa muy movida, donde hay arreglos bastante interesantes, pero también pues todo este sabor urbano. Y posteriormente vamos a escuchar a un puertorriqueño llamado Juan Pablo Díaz haciendo una salsa un poco más tradicional, pero con una increíble calidad, y la canción se titula Las calles de mi ciudad. Antes de escuchar estas canciones, recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter como Radio V, y a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats. Vamos con las canciones. Estás escuchando Oído Absoluto. De colores, a esconder el desconsuelo, abarrotada ciudad donde el encierro es patente y la inocencia en su gente se erosiona como el suelo. Las calles de mi ciudad saben a lágrima y sangre, donde es valiente el que necesita y se hace rico el cobarde. Allí en sus viejos balcones no se oyen desahogos. Hay quien se enfanga sin lodo y hay quien se acuesta con hambre. Las calles de mi ciudad se ocultan entre sus paredes y en la quietud de sus sombras coleccionan sus placeres. Ciudad furiosa y enajenada, ciudad con sueño y promesa, ciudad donde la belleza se ahoga pero no muere. Las calles de mi ciudad llevan un paso ligero, tienen su alma de plomo, sus árboles son de acero. Ciudad donde los desagües solo drenan la paciencia y se combate la inteligencia, mollero sobre mollero. Las calles de mi ciudad huelen a lluvia y a miedo. Falta silencio, sobra verdad. Cuando doy una vuelta por las calles de mi ciudad, gritos y canciones viejas, sus balcones y ladridos, hoy nos vamos consolando. Ay Dios, falta silencio, sobra verdad. Cuando doy una vuelta por las calles de mi ciudad, sus paredes evidencian crímenes de cuello blanco y su fachada es la ruina del compromiso y del llanto. Falta silencio, falta silencio. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y después de haber escuchado Las calles de mi ciudad de Juan Pablo Díaz, vamos a pasar ahora a escuchar una agrupación estadounidense. Generalmente, mucha de la música que les he pasado hoy, un coleccionista clásico de salsa diría que pues, esto tal vez no es salsa, que no entra dentro de los cánones. Pero finalmente son grupos que están haciendo, en mi opinión, pues su reinterpretación de lo que fue el movimiento, que finalmente no es otra cosa diferente a la que se hizo a mediados de los 70, cuando todos estos migrantes o hijos de migrantes puertorriqueños y cubanos en Nueva York empezaron a apropiarse pues, de su herencia pero la adaptaron a su contexto, que era el contexto anglosajón. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una agrupación llamada Pelirroja, y la canción que vamos a escuchar se llama Ciudad de Nadie. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación puertorriqueña. Ellos son Orquesta El Macabeo, un grupo del que vienen músicos con diferentes influencias, ninguno, o creo, bueno, la mayoría, intérpretes de otros géneros, pero deciden hacer este combo para interpretar salsa, y el resultado es bastante interesante, y la canción que vamos a escuchar se titula La Conga. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio V. Se faja, gente de todas partes, fuertemente trabaja, andan detrás de un sueño, y hay muchos que se rajan, no es cosa de cuento, es la pura realidad, muchos en su invento, buscan la felicidad, hay quienes se matan, hay quien te deja pasar, todos en las mismas, pasando necesidad, esto es ciudad de nadie, pero también de todos, aquí en la mala espina, le sale por los poros, las deudas te persiguen, es pa' volverse loco, es casi ya imposible vivir de este modo, esto de la renta es una barbaridad, el resto de las cuentas también te van a matar, con la luz, el cable y aire acondicionador, el bolsillo sufre, cada vez esto es peor. Hay solo una pregunta que tenemos que hacernos en esta forma de vida, ¿por qué y pa' qué exponernos? Buscando la vencida, pasado de tres intentos, todo siempre depende de lo que estamos envueltos. Por si las moscas no vayan a olvidar, está difícil que esto vaya a cambiar. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Radio UV, este es su programa Oído Absoluto. Y bueno, como les decía, este nuevo movimiento salsero contemporáneo pues no es ajeno a los clásicos, y lo que vamos a escuchar ahora son dos reversiones. Primero vamos a escuchar a Misa Gallo haciendo una versión de Vámonos Pa'l Monte, en una versión de salsa urbana tal vez, salsatón. Y posteriormente vamos a escuchar a Gonzalo Grau y La Clave Secreta con la canción Calle Luna, Calle Sol, en algo que tal vez podría llamarse un ritmo de son o de danzón tal vez. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Música. tiene perdida. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Sácalo, sácalo, y si no camina. Póngame oído, en este barrio muchos guapos lo han matado. Conoce este barrio, aquí asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Y que mucho matado. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. En los barrios de Guapo no se vive tranquilo. Tenga mucho cuidado porque esto es candela aquí, ¿ok? ¡Corre! Estás escuchando Oído Absoluto. Bien, seguimos aquí. Yo soy el Manu. Y si en el bloque anterior escuchábamos estas nuevas reversiones, ahora lo que vamos a escuchar es la otra cara de la moneda. Los músicos que están haciendo salsa brava, como a la usanza, digamos, de lo que se hacía en los 60s y 70s. Y pues lo que vamos a escuchar es Let Me Tell You About the Boogaloo, de Ray Lugo y de Boogaloo Destroyers. Y posteriormente vamos a escuchar a otro de estos músicos que se ha mantenido. Él es Alfredito Linares, o Alfredo Linares, como lo quieran llamar, peruano, radicado actualmente en Colombia. Y lo vamos a escuchar haciendo un cover de una canción, canciones Ain't No Sunshine. Esto es Oído Absoluto por los 90.5. About the boogaloo, you better come and swing it, baby. Baby, let me tell you. Estás escuchando Oído Absoluto. She moves and she'll drive you so crazy. Anytime she Estás escuchando Oído Absoluto. Vamos llegando al final de este programa, hoy dedicado a la salsa contemporánea, a la salsa que se hace hoy, no salsa comercial. Y pues vamos a despedir con una agrupación bastante interesante. Ellos son La Mamba Negra, son de Colombia. El director de esta agrupación es Jacobo Ojo Jiménez. Él es un saxofonista de formación académica y pues ha decidido apostarle a la salsa, ya que es caleño y ahí la salsa es bastante fuerte. Y pues esta es su propuesta, una salsa bastante revolucionada y a mi parecer muy moderna. La canción que vamos a escuchar se titula La Galería. Y con esta canción nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y esperamos encontrarnos dentro de 8 días por los 90.5 del FM. Este fue su programa Oído Absoluto. Yo soy El Malo. Oiga mi gente, si por la Quinta van pasando por arriba del puente, frente al Santa Librada por la 15 queda. La gente dice, queda la galería. En aquella esquina. En la esquina, ¿oyó? En el edificio, en esa terraza queda. ¿Qué queda? Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.